¿qué hacían? Le traían pan. ¿Y qué más le traían? Y carne por la mañana. ¿Y pan y carne por la qué? Por la tarde. ¿Y el profeta bebía de dónde? Del arroyo. Pasados algunos días, ¿se qué? Se secó el arroyo. Porque no había llovido, ¿sobre qué? Pero más que porque no haya llovido, déjame decirte algo. ¿Qué fue lo que profetizó Elías? No va a llover, ¿qué? Por estos años, por mi palabra. La creación le obedeció. Dios respaldó la palabra de él y le dijo, tú te vas a ir para el arroyo del Querí. De toda la gente que había en la tierra, porque había una gran hambre en la tierra, ¿quién era la persona que mejor estaba en la tierra? Elías. ¿Dónde estaba el profeta Elías? En el arroyo de Querí. Y él tenía a unos meseros con alas que le llevaban el desayuno por la mañana y el almuerzo por la tarde, y el tipo zumbaba agua cristal del arroyo. La mañana, taca, taca, taca. Por la tarde, taca, taca. Agüita, taca, taca. Pero entonces Dios vio que había una viuda. Entonces Dios dijo, voy a sacar de la comodidad al profeta. O sea, Dios tiene un arroyo de Querí para ti. Pero como Dios necesita suplirle la necesidad a alguien, Dios ha puesto esa palabra dentro de ti. Para que tú vayas y se la digas. Pero tú tienes que estar dispuesto, como el profeta Elías, a dejar tu comodidad. Por eso es que Dios lo incomoda a uno. Porque hay alguien que tiene una necesidad. Y la viuda no estaba predestinada para bendecir a Elías. El que tenía lo que la viuda necesitaba era Elías. Por eso Jesús dijo, muchas viudas había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero a ninguna fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta. ¿Aló? Vamos a seguir leyendo, iglesia. ¿Me estoy explicando bien? Mira, ve. Ay, padre, tú eres bueno. Mira, Elías le pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Yo estoy bien cómodo aquí en el arroyo. Oye, me tienes bien bonito. Me tienes gordo. Pan y carne en la mañana, hamburguesa por la tarde. Ah, agüita rica. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te quede, que te sustente, pero más que sustentarlo a él, era, ella tiene una necesidad y yo he puesto algo en ti. Entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta, obediente. Hay gente que Dios les está diciendo cosas y ellos no hacen caso. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo, ¿qué? Leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. O en tu mano. Déjenme decirles algo más. Yo pregunto, ¿qué era lo que había en la tierra? Hambre y sequía. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Elías que no pasara? No va a llover por estos años conforme a mi palabra. Yo pregunto, ¿qué era más preciado o qué tenía más valor? un pan o un vaso de agua. ¿Qué era lo más preciado? ¿Qué fue lo primero que él le pidió? ¿Qué fue lo primero que le pidió? ¿Sabes qué él entendió cuando él le pidió agua? Esta es la viuda a la que yo he sido mandado. ¿Por qué? Porque esa fue obediente. Ella le pudo decir, hay una sequía terrible, ¿por qué no le pides a la vecina? No, no tengo agua. No es que no había llovido. No tengo agua. Pídele a la vecina. Pero cuando ella se volvió y fue a buscarle el agua, el profeta Elías entendió, esta es la que estaba predestinada. Por eso es que después le dice, ven acá, ¿por qué no me das un pan? ¿Ah? ¿Por qué no me traes pan también? Entonces hay unos que dicen, pero ese pastor sí es carón. Me va a pedir ahora el día de las madres. ¿Por qué no le dice eso a Dios? Dame pan. Voy a seguir leyendo. Y yendo ella para traérsela. Versículo 11. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová mi Dios. ¿Ah? Tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente lo que tengo es un puñado de harina. Un puñado de harina tengo en la tinaja, digan semilla. ¿Cómo se mueve el reino de Dios? Nada más tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Digan, semilla, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos que morir. Elías le dijo, no tengas miedo. Eso es lo que mata a gente, ¿ves? El miedo a quedarse sin nada. Y no están viendo que Dios le está mandando la solución. Y supongamos que esta es la semilla. Y Dios quiere que la suelten. Porque Dios sabe que su reino se mueve con semilla. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. No me la vayas a fritar. Cocida. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Señor, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, porque la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, le inyectaron fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Dios había dicho por boca del profeta Elías. ¿Aló? Yo declaro que tu necesidad es suplida. Para ti no escaseará la unción de Dios. Yo declaro que la unción que está sobre mi vida, que está dentro de mí, como un ministro de Dios, es la misma unción que te respalda a ti. Y yo declaro que poderoso es Dios para hacer en tu vida mucho más abundantemente de lo que tú pides, o entiendes, o piensas, o te imaginas, o lo que puedas entender, conforme al poder que actúa en mi vida. Yo declaro que papá es poderoso y que la harina y el aceite en tu vida no escasearán. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Juan capítulo 6. A ustedes Dios no le ha puesto a cualquiera adelante. Procura de distinguir eso. Que Dios te dé revelación. Juan capítulo 6. ¿Lo tienes? ¿Con qué es que se mueve el reino de Dios? Con semilla. Y cuando yo quiero vivir fuera de la ley de la siembra y la cosecha, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Yo trato de burlarme de Dios. Di conmigo, no es suficiente con mis primicias. O sea, no se engañe, déjeme aclararle algo. No crea que usted, porque trae las primicias como yo las traigo, digan conmigo, las primicias o los diezmos no son una siembra. Eso le pertenece a Dios. ¿Aló? Dice la Biblia en Génesis que hay una maldición sobre la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Cuando yo cojo el dinero, que dicho sea de paso, tiene una maldición. Por eso es que Dios le dice al pueblo en Malaquías 3:9, ustedes son malditos con maldición. No era que Dios los estaba maldiciendo, Dios les estaba dando la razón, porque ustedes cargan un dinero que tiene una sentencia de maldición. Cuando tú apartas las primicias, los diezmos para Dios, tú lo que le estás quitando al dinero que tienes en la mano es la sentencia de maldición. Porque Romanos 11:16 dice que si las primicias son ¿qué? Son santas, la masa restante también es ¿qué? Santificada, santa también, purificada. O sea, ese dinero está libre de oruga, saltón, revoltón y langosta. Te decía que las primicias son las que nos dan el derecho a las estrategias de Dios. Pero las ofrendas, esto es una ofrenda pastoral, la ofrenda de Benedizán, la ofrenda memorial, la ofrenda regular que yo puedo echar ahí, la ofrenda, pastor, vea, aquí hay una ofrenda para que paguen el recibo de la luz. No, hermana, ya eso está pago. Ah, bueno, úsenla para lo que quieran, pastor. Ofrenda, semilla. Y la siembra o las ofrendas, las ofrendas son las mismas semillas y esas son las que impulsan nuestros negocios. Ahí es que se cumple, el que siembra escasamente recogerá ¿cómo? Y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. El que siembra con una mente escasa, se ponen duros, se ponen atravesados, porque Dios les está hablando y no quieren hacer caso. Pastor, ¿y usted está hablando esto para obligarme a mí? No, yo soy como Elías, yo tengo mis arroyos de querí. Cuando Dios me saca de la comodidad, es porque tiene algo para aquí. Pero Dios lo que quiere es que tú entiendas que su reino opera con semillas. Y que nunca trates de burlarte de Dios tratando de vivir fuera de la ley de la siembra y la cosecha. Juan capítulo 6. ¿Me estoy explicando bien? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía ¿qué? Gran multitud. Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí ¿con quiénes? Con sus discípulos. Y estaba cerca la ¿qué? La Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús ¿los qué? Los ojos. ¿Y qué? Y vio que había venido a él ¿qué? Gran multitud. Dijo ¿a quién? A Felipe. O sea, él quería abrirle el entendimiento a Felipito. Como te lo quiera abrir a ti. Felipe. Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Di conmigo, Jesús quería que sus discípulos participaran de la unción que estaba en él. Por eso yo ahora oraba, que lo que está en mí opere cada día en ti. Jesús quería compartir con sus discípulos. Le dijo a Felipe, Felipe, o sea, lo puso a pensar, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? ¿Ah? Pero esto decía, ¿para qué? Versículo 6. Para probarle, punto y coma, porque él sabía lo que había de hacer. Él lo que quería era a ver si a ellos se les ocurría algo. ¿Ah? Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan. Entienda que un denario en el tiempo de Jesús era el pago de un día de trabajo. ¿A cómo está el día de trabajo hoy? 15 paquetes. ¿Ah? 15 mil. Entonces tú multiplicas 15 mil por 200, más o menos, para que tengas una idea. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, vea que Jesús habló en voz alta, le habló a Felipe, pero ahí estaban los demás. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está que un muchacho, di conmigo, ya Andrés estaba caliente, caliente. Tú no aguaste que frío, frío, frío, tibio, tibio, tibio, caliente, a la penca colorada. Que cuando encontraban la penca uno tenía que salir corriendo. Ya Andrés estaba caliente. Porque mira Andrés lo que dice. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene ¿cuántos panes? 5 panes de cebada, digan semilla. ¿Con qué es que opera el reino de Dios? Con semilla. Y 2 pececillos, diga 2 sardinitas. El único que estaba bien allí era el muchacho ese, por la diligencia de la mamá. El muchacho iba para el colegio, la mamá le hizo la lonchera, le metió sus 2 sardinas ahí. El muchacho curioso vio la multitud y el muchacho dijo, voy a ver qué es lo que pasa, como todo muchacho curioso. ¿Ah? Pero él no sabía que él tenía lo que Dios necesitaba para Dios glorificarse. ¿Aló? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, así es que opera, con eso es que opera el reino de mi papá. Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de qué, de 5,000 varones. Allá en Mateo 14 dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y tomó Jesús, ¿qué? Aquellos panes, y habiendo dado gracias. Allá en Mateo 14 tú lees lo mismo, y dice que habiendo alzado los ojos al cielo, bendijo y dio gracias, los repartió, ¿entre quiénes? Entre los discípulos, para que ellos participaran de esa unción. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían, porque había gente que comía más que otra, había gente gorda, gente flaca, había gente de pelo rucho, negro, blanco, pelo liso, pero a Dios no le importaba eso. Y cuando subieron, ¿qué? Saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, ¿para que qué? Para que no se pierda nada. Digan conmigo, eso se llama unción de administración. A veces Dios te va a decir, ya cubriste lo tuyo, ahorra eso. Eso no es para que lo malgaste. Ahórralo. ¿Aló? Recogieron pues y llenaron ¿cuántas cestas? 12 cestas de pedazos. Mírenme acá. Les voy a aclarar algo. No crean que la gente hacía esto. El pan lo partían y le daban. Entonces la gente por la gallué. Hay gente agayúa, cuando hay ellos primero. Entonces no piense que la gente cogía y mordisqueaba los panes, los tiraba ahí y cogía otro entero, porque había bastante. No, cuando dice que recogieron 12 cestas de pedazos, no eran panes que ya estaban, ¿cómo es que se dice? Sopeteados. No, ellos partían los panes. Los panes se partían en 2, la gente cogía un pedazo, se lo comía. Si quería más, cogía otro pedazo. Pero no eran que eran 12 cestas de pedazos sopeteados. ¿Me estoy explicando? O sea, no, eran panes limpios. Lo que sobró, recogieron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo que la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Búscate Amós 9. Pero antes de leer Amós 9 y Santiago 5, porque ahí voy a terminar, con esos dos versículos. Amós está después del profeta Daniel, Joel, después de Joel está Amós. Amós capítulo 9. Y anótate ahí, Santiago capítulo 5, verso 7. Amós 9, 13. Y Santiago 5, 7. Antes de leer Amós 9, míreme acá. Les explico algo. Yo pregunto, ¿los panes y los pececillos de quién eran? Del muchacho. ¿Qué hacían los panes y los pececillos en la mano del muchacho? Solo suplían la necesidad ¿de quién? Del muchacho. Pero Jesús vio una gran ¿qué? Multitud. Cuando el muchacho traspasó, y me gusta ese muchacho, yo creo que ese muchacho era una sombra mía. El muchacho no fue desobediente. El muchacho no fue tacaño. El muchachito no fue duro. No fue un muchacho ruin. No fue un muchacho egoísta. El muchacho no buscó su propio beneficio. El muchacho, la Biblia no lo dice, pero uno va leyendo entre línea y línea y uno se mete ahí en lo que está pasando y uno ve a un muchacho tan obediente. El muchacho sabía que los panes en sus manos no hacían mucho, pero los panes hacían mucho en las manos de que cargaba la unción. ¿Es así o no es así? ¿Los panes se multiplicaron en las manos del muchacho o en las manos de Jesús? ¿Quién era el que cargaba la unción? Jesús. ¿Quién fue que bendijo los panes? Les dijo a los panes, les declaro una unción de multiplicación, una unción de aceleramiento. ¿Por qué les estoy poniendo a leer Amós capítulo 9, versículo 13? Porque esa profecía se cumplió en Juan capítulo 6. Y esa profecía está también cumpliéndose en estos días. Tienes Amós 9. Porque antes de leer Amós 9, déjame decirte, el muchacho sembró los panes y los pececillos. Yo pregunto, ¿el muchacho recogió de una vez? ¿Sí o no? ¿Recogió de una vez? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿A quién crees tú que le tocaron las 12 cestas que sobraron? ¿Quién era el que había sembrado? La mamá de ese muchacho no sabía. Cuando estaba metiendo los panes en la lonchera y la sardinita, lo que Dios tenía detrás de la cortina. ¿Aló? Mamá, ¿tú no sabes lo que Dios tiene para ti con ese billete? Ay, pastor, pero yo no soy mamá. Sí, tú también eres, porque dice Jesús, ¿quiénes son mi hermano y mi madre, sino todos los que hacen la voluntad de Dios? Amós 9:13. He aquí vienen días, dice quién, dice Dios, la máxima autoridad, en que el que ara alcanzará a quién, al segador y el pisador de las uvas, al que lleva la semilla, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Lo vuelvo a leer para que venga el entendimiento a tu vida, para que venga la revelación. He aquí vienen días, dice Dios, en que el que ara alcanzará a quién, al segador, al que recoge. Uno es el que ara, una persona es la que rompe la tierra y después que la rompe, la despedrega, corta la hierba para sembrar la semilla. La semilla sembrada lleva un proceso, tiene un tiempo, y en el tiempo de la cosecha viene a recoger. Y el pisador de las uvas, al que siembra la semilla, quiere decir que eso se llama una unción de aceleramiento. Imagínate, el que ara. ¿Por qué estoy explicando? Porque tú de pronto lees, pero no entiendo el que ara. El que ara es la persona que dobla el lomo, así como estoy yo ahora, y comienza a romper la tierra. Porque ese que ara tiene un propósito de cultivar, de sembrar una semilla. Pero la semilla, primero hay que arar la tierra, hay que limpiar, para después romper, sembrar, abonar, regar. Y eso, la semilla de maíz, que es una de las que menos dura, dura 3 meses. Pero ve que en Juan capítulo 6 se cumplió esa profecía, que el que ara alcanza el que recoge. Y el que pisa la uva en el lagar, al que siembra la semilla. O sea, ¿qué te estoy diciendo o qué Dios nos está diciendo? Que tú no vas a estar terminando de sembrar una semilla cuando estarás recogiendo, para que siembres más, para que sigas recogiendo. Y entre más siembres, más recoge. Entre más siembro, más recojo. Pero Dios no va a esperar que la semilla cumpla el proceso, sino que tú vas a estar recogiendo y se te cumplirá. Ageos capítulo 2, 19, que Dios dice, todavía no está tu semilla en el granero, y desde este día, desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y a obedecer al Señor tu Dios, desde este día yo te estoy bendiciendo. Eso es lo que Dios dice. Y eso es lo que yo estoy creyendo. O sea, escucha, Dios no habla por gusto. Y a mí me gusta que Dios me hable, porque Él no habla por gusto. Amén. O sea, esa es la unción que está. Tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta que hay ciertas semillas en tu vida que tú las vas a ver suplidas así. Así, así. En un abrir y cerrar de ojos. Hay un poder que Dios también quiere que tú desarrolles en tu vida. Si tú, yo les pregunto y contéstenme en voz alta. ¿Cuántos se consideran sembradores salvajes? Contéstame duro. Yo nada más oigo las voces y los que hablaron. A ustedes que hablaron, los que no hablaron quizás están meditando. ¿Seré yo un sembrador, una sembradora salvaje? No lo sé. Dios lo sabe. Yo lo sé y Dios también lo sabe. Escucha, que hay un poder que Dios quiere que tú desarrolles en tu vida. Y ese poder tremendo está en Santiago capítulo 5. Vamos para allá, leemos ahí de ese poder y ahí nos vamos. Amén. ¿El reino de Dios funciona es con qué? Con semilla. ¿Y esta semilla a quién? Y al que no siembra, ¿para qué le va a dar semilla? Hay gente que, escúchame, Hay gente que vive como los pájaros. Los pájaros son los que se comen las semillas. Los seres humanos están llamados a sembrar la semilla y a comerse el fruto. Hay gente que se come la semilla, parecen unos pájaros. Porque pájaros que se zumba todo, taca, taca, taca, taca, taca. Tú ves las guayabas que se caen picoteadas y el pájaro se zumbó todo y semilla. Usted ni yo no, usted está supuesto a sembrar. Si usted quiere recoger, si usted no quiere recoger, no siembre. Amén. Sigue viviendo tu vida como te dé la gana. Este mensaje no es para ti. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, dile que está a tu lado, hermano, hermana. Aquí hay una hermana que no le gusta mucho que yo le diga hermana, pero somos hermanos. ¿Cómo dice ahí? Por tanto, ¿qué? Hermanos. Ahí no dice primos. Ahí no dice, por tanto, sobrinos. Ahí dice, por tanto, ¿qué? Hermanos. Porque somos hijos de un mismo, ¿qué? Padre. Y eso me hace tu hermano. Por tanto, hermanos, tened que paciencia hasta la venida del Señor. Mirad o considera. Este es el poder que Dios quiere que consideres. Mira o considera o presta atención cómo el agricultor, el campesino o el labrador espera. Pero esa espera es de una expectativa. ¿Cuál es la expectativa que tiene el agricultor? Espera con expectativa. El precioso ¿qué? Fruto de la tierra, aguardando con qué, con paciencia, hasta que esa semilla que sembró reciba la qué, la lluvia temprana y la lluvia qué, tardía. Eso es lo que Dios quiere que los sembradores salvajes, como el pastor Joel y su familia y la iglesia cristiana, palabra de Dios revelada en Cartagena, desarrollemos. Hay semillas que tú las vas a ver así, porque Dios les mete una unción de aceleración o de aceleramiento. Pero la clave en la siembra y la cosecha es el poder de la paciencia. Mira cómo el campesino, mira cómo el agricultor, mira cómo el labrador espera, cómo tiene la expectativa. Él espera con expectativa el precioso fruto. Y dice que él espera con paciencia, aguardando con paciencia hasta que esa semilla que le cayó o que sembró le caiga la lluvia que temprana y tardía. Y eso me hace recordar a Dios, que Dios dice, mi palabra es como la lluvia que desciende del cielo y no vuelve allá vacía, sino que hace que riega la tierra, la moja, la golpea, la obliga y la hace que germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y Dios dice, así como la lluvia es mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que ella haga y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Padre, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que todo cuchillo o espada de dos filos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque en esta hora, por el poder de tu palabra en mi boca, yo declaro que tu palabra es lluvia temprana y es lluvia tardía, que riega cada semilla, que riega cada ofrenda, que riega cada intercambio, Dios, que hemos hecho con tu unción. Yo declaro, Dios, en el nombre de Jesús, yo oro para que esa lluvia caiga. Yo declaro sobre la vida de cada hermano en este lugar, que yo declaro que tus nubes derraman abundancia. Tus nubes están derramando sobre ellos. Yo lo creo. Yo te pido un favor. Abre tus brazos, levántalo en par y cree que la lluvia de Dios, cree que la bendición de Dios sobre tu semilla está regándote. Dios te está bañando. La Biblia dice que se oye una lluvia grande, una lluvia grande. Yo declaro una cosecha óptima sobre tu vida. Yo declaro una cosecha al 100 por 1. Yo declaro al 60 por 1. Yo declaro que no importa la crisis, el hambre, no importa la oscuridad, las tinieblas que puedan venir sobre esta tierra. Yo declaro que tú vives tranquilo porque tú sabes el poder que hay en la siembra y en la cosecha. Y Dios dice que mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni la siembra, ni la cosecha, ni la siembra, ni la cosecha. Mientras la tierra permanezca, no cesarán ni la siembra, ni la cosecha. Yo declaro que hay verano para ti, que hay invierno, que así como hay noche, también hay día. Así como ha venido la oscuridad, Dios dice, amanece, porque yo amanezco sobre tu vida. Yo soy el sol de justicia. Mientras la tierra permanezca, no cesarán ni la siembra, ni la cosecha, ni el día, ni la noche, ni el verano, ni el invierno, ni el frío, ni el calor. Yo declaro que Él corona nuestro año con sus bienes, con sus favores. Él pone gracia, su favor en ti, delante de la gente, delante del pecador, delante del impío, delante de la gente avara, de la gente tacaña, mezquina. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que piensa tener se le será quitado, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le da el trabajo para que recoja y amontone para luego dárselo al que le agrada. Padre, gracias. Gracias por la lluvia temprana y tardía. Gracias por el poder de la siembra y de la cosecha. En el nombre de Jesús, y el que cree le dice amén y le brinde un aplauso al Dios grande y poderoso. ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Es así? digan, es así. Es lo que tenía yo de parte de Dios. En martes hay oración. En miércoles nos volvemos a ver. Oye, ahora que yo estaba orando, que no importa la crisis, yo estoy los miércoles hablando de la transformación de la mente. Pero hay algo que Dios me ha inquietado a que hable contigo.